Buenas noches, soy Ornella, prima del detenido Leandro Cruzado, preso injustamente por venir a defender todos los miércoles a los jubilados. Nos enteramos por el noticiero cuando dieron la lista de detenidos que lo habían agarrado, así que nos vinimos acá y ahora nos vamos a quedar esperando a ver qué es lo que nos dicen. Recién nos avisaron que mañana al mediodía puede haber una audiencia y que después los larguen, los van a llevar a Madariaga. Así que acá nos quedaremos esperando a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias. Gracias a vos.